Ya, ya, sí, ya, ya. Hemos volvido. Volvido. Hemos vuelto, chiquillos. Sean todos muy bienvenidos a esta estación espacial. El piloto número 0.000004. Excelente, colega. Como siempre, me encuentro gustoso a la diestra con mi colega y querido amigo Franz Kramer. Y a mi siniestra, el impecable e intachable Lalo. Muy buenas noches, gente que nos está escuchando el día de hoy por cuarta vez. Cuarta vez, sí, excelente. Señor. Excelente. Nos está escuchando por cuarta vez y acá en Radio Estación Espacial. Ya nos escuchan en muchas partes del mundo, exacto, del globo, sí. Ya han pasado muchas cosas desde el programa pasado hasta hoy día. Una semana llena de cuestiones raras, amigo mío. Bastante. Y cosas bastante simpáticas también. Sí, de y todo. No todo es malo. Un misceláneo. ¡Miren! ¡Cayó Monjusto! Sean todos aquí. Bienvenidos al misceláneo de Estación Espacial. Un programa de verdad, sincero, de la people. ¿Ah? Más adelante vamos a poder tener su número telefónico. Bueno, ¿ah? cuando podamos pagar un teléfono. También, porque somos pobres todavía. Una especie de toquelo al tirito y... Toquelo al tirito. Gran esa radio igual como que marca una... Sí, marca tendencia. Sí, obviamente. Le da sentido de pertenencia a la gente. Sí. Tenemos especial también de nuevo de la Logia Negra. Ay, ay, ay, tonto. Se viene... Sí, pasaron cosas esta semana. He tenido buenos comentarios de la Logia Negra, todo eso. ¿Sí? Sí, he tenido buenos comentarios. Se viene denso el misceláneo y la Logia Negra. Sí, porque tiene que ver una con la otra y la otra con la una. Y se viene misterioso. Misterioso. Pero por ahora. Y coqueto. Y enigmático. También. Y apocalíptico y. Oiga, colega Franz, usted que es el capitán y patrón de los controles, ¿se va a querer ir con un temín o va a entrar de inmediato a lo misceláneo? Obvio que sí. ¿Con qué temín nos va a despampanar? Usted sabe, yo soy pésimo para el inglés. Yo también soy malo para el inglés, pero esto lo trae... ¡Pero qué mal inglés! ¡Qué mal inglés! Este lo tiene Beastie Boys. Y es, no juegues juegos que no puedes ganar, coleguín. ¡Achá! I got you right where I want. Got it on it. Y aquí estamos de vuelta con Estación Espacial. Buen tema de Beastie Boys. Despabilé bueno. Yo despabilé. Sí, como que agarré vuelo. Eso, le estamos. Sí, bueno, seguimos con nuestra primera sección, macro sección, el misceláneo, donde tenemos el tema que está en boca de todos, el cual es lo que pasó en la escuela militar. ¿Qué pasó en la escuela militar? ¿No supiste? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la escuela militar? Un incidente explosivo en el cual se vieron involucradas varias personas. Hubo una persona que se le amputaron las manos. Perdón, una mano que quedó sin dedos, eso. Ahí específicamente. Hay una señora que está media grave que tuvo una fractura en la pelvis. Sí. Y hay otro viejito que tuvo una fractura expuesta en la pierna. La pierna, sí. Y así, un sinnúmero de pobres paisanos que quedaron todo lo que es chamía. Oh. Bueno, eso hubiese sido tomado en cualquier otra parte, en cualquier otra circunstancia, como un accidente, claro, como una explosión cualquiera, pero el gobierno rápidamente la declaró como atentado. O sea, le dio ese adjetivo rápidamente, atentado, terroristas, seguido de eso. Igual cumple los requisitos, para mi consideración. O sea, puede cumplir algunos los requisitos como hecho, pero claro, en realidad pero como... la información que se ha entregado respecto al tema ha sido nula. Uh-huh. Nada se ha entregado. Se ha entregado puros datos efímeros. O sea, ningún dato que sea duro. O sea, ha sido datos que en realidad no... Datos duros, dijo Salfate. Claro. Oh. Pero en realidad nada. Solo se ha tratado de infundir el miedo. Correcto. Eso claro. Es lo que se ha tratado de transmitir a través de los medios. Porque no se tiene información. No se sabe qué es lo que gatilló este atentado. Nadie se lo adjudica. Nadie se lo adjudica, nadie sabe el móvil, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué fue en el metro, nadie sabe por qué fue en la escuela militar. O sea, podemos deducir muchas cosas. El artefacto tampoco se sabe qué era. Era una mochila, una maleta, un gas, no sé. No, claro, no se sabe. Hoy día en las noticias decían que posiblemente habían sido dos personas las que habían hecho el atentado y nada más. Mm. O sea, no es un dato que no tiene ninguna... Lo del auto también. Las noticias desinforman en esta porquería de país, colega. Claro, también lo del auto, que los carabineros pusieron un Twitter que buscaban un Opel Corsa color rojo con dos personas que estaban vestidos de forma deportiva. ¿Ya? Pero el dato no tiene ni siquiera la patente del vehículo, que es importante saber qué no vehículo es. O sea, es... Claro. Es como... El dato que más sirve no está. ¿Qué seriedad hay respecto a la información que se entrega? Y ningún tipo de investigación, por último, que se vieran los gallos preocupados al respecto, alguna cuestión. No, aquí se dice, bueno, estos fueron los afectados, la bomba fue esto y provocó esa explosión porque estaba recubierta de metal, nada más. Exacto. Si estaba recubierta de metal en todo caso, ¿a dónde está la gente con esquirlas, weón? Por ejemplo. Y ha sido también lo otro, era un patio de comida, entonces, recién comentado fuera de micrófono, pudo haber sido una explosión de gas. De gas, claro. Pudo haber sido una, no sé, cualquier problema al lado de un doggy relacionado con lo que es una cocina, con lo que involucra gases, comida, preparación de alimentos. Pero rápidamente se descartó todo eso. Claro. O sea, Bomberos tampoco ha dado una declaración exacta y se gatilló y se declaró rápidamente que era un atentado terrorista. Claro. Entonces apareció, ahí yo creo que está el gran problema. Un bus también de la línea roja del Transantiago con una leyenda que decía... La próxima bomba será en un bus o en una micro, con un signo de anarquía. Menos mal que ando en bici. Pero es que cualquier persona se puede aferrar, claro, a este hecho sin siquiera ser partícipe de lo que sucedió, porque en realidad es un atentado. O sea, ni siquiera lo sabemos, eso es lo que estábamos discutiendo, ¿cierto? Claro. Pero no hemos dado cuenta que el gobierno, que muchas de estas instituciones también, como los carabineros, la PDI, ¿cierto? Se han organizado de tal manera... que yo creo que han hecho parecer que esto es un atentado de que no sabemos quién. Es un claro. O sea, incluso podría ser un juego de inteligencia. Justo pasa cuando la gente se está... motivando. Motivando, claro, está pasándose por lo... Aparte que están haciendo comparaciones súper agresivas. Están haciendo comparaciones del atentado este que pasó en la escuela militar con el atentado que pasó en Madrid, en España. ¿Se acuerdan ese que pusieron un bombazo en los trenes y dejaron la cagama a uno estos callos? Sí, un atentado sumamente grande. Lo están comparando con eso. Entonces, hay tal nivel de desinformación, tal nivel de podría insultar de mil formas, pero ¿sabes qué? Me produce sentimientos sumamente viscerales el manejo de la información con de, la idea que, de estos tipos. Bueno. Que quería continuar yo es que la gente, justo cuando se está organizando por el alza de pasajes del metro tren, aparece este atentado. Sí. noche cuando estaban haciendo esas evasiones masivas. Ahora se justifica, por ejemplo, que haya más carabineros dentro del metro. O sea, la gente ya no va a poder evadir los sistemas de seguridad para no pagar pasaje, ¿cierto? O sea, va a haber más seguridad dentro del metro. Claro. En un momento en que había un conflicto de alza en el metro. Y aparece este atentado. Claro, yo creo que va a haber más límites, pero en realidad si hubiese sido un atentado real, ni los pacos están libres que le llegue un bombazo, compadre. Pero va a haber más límites, no más límites para que la viejita, sí, que se arranque el cabro chico, que el bolso, que la otra estupidez. Bueno. Lo que se genera con esto es una cuestión mediática para la mayoría, para el grueso de la gente. O sea, ahora van a salir los periodistas de turno diciendo, ¿usted qué opina de los carabineros, claro, metro? Sí, me siento más segura porque ahora ya con el carabinero no van a haber bomba, entonces voy en metro segura. Y entre claro. el otro dice lo mismo. No sé. Logranle la... Al final el resto de Chile ve esas noticias y dice, ah, está bien que estén los carabineros dentro del metro. Entonces. Y principalmente las noticias infunden el miedo. Totalmente. ¿Cierto? Claro. Totalmente. Y no hacen sentido. Ten lo claro, que el Ministerio de ¿cómo se llama? Del Interior va a pedir más recursos para el próximo año tener mayor cantidad de carabineros. O que Carabineros cuente con más recursos. ¿El metro ya es de Chile o todavía está concesionado? No, es privado. Sí. Está diciendo, cabro, el medio negocio. Pedrito está más tan loli. Exactamente, eso. Papeta. A mí me dan rayos de estos temas porque el... Fue una psicofonía. Una psicofonía. Pedrito está más tan loli. Psicofonía. No hay una manera más clara de expresarlo. Y Azul lo dijo. Es que... Bueno... Eso azul es, azul. ¿Qué más podemos decir? Aquí se viene azul azul con este baile que es una. Bueno, oh, son crueles. ¿Qué más podemos decir del metro? Nada más. Nada bueno, más porque desgraciadamente nosotros, al igual que toda la población de este país, siendo que igual somos un poquito más abiertos a todos los rangos de información, también estamos sumamente desinformados por los canales informativos de esta porquería de sistema comunicativo que tiene este país. Y monopolizado, porque al final los medios de comunicación están monopolizados. Aparte, sí, claro. Y manejados por pocos. Televisa, 40 principales y un par más controlan todos los medios en Chile. Exacto, por lo menos claro. Y sectorizado políticamente. O sea, al final... Claro, y aparte que todos estos chanchos son del mismo corral, aparte. Son muy cochinos, sucios, animales desgraciados. Dejen de jugar con la gente. Organícese. Eso. Infórmese. Y de repente si realmente fueron grupos realmente subversivos que instalaron la bomba y todo, hay mil maneras más efectivas también de hacerle notar nuestro descontento a los gallos, como la misma evasión que les dolió en el alma a los imbéciles, esto les dolió en el alma, cabros, a evadir nomás. Yo si voy para Santiago salto por arriba la cuestión, aunque me lleve la poli. Mírame. Pero lo voy a llamar, sí, para que me cobre la aunque fianza, me caiga, amigo Lalo. Llame nomás, compadre, yo tengo, pero usted sabe, caballero del Real Secreto. ¡Oh! Mantiene lazo. Claro, vínculos, pero claro, supremo. Club. Oye, ¿qué otra cosa pasó en esta semana, bueno, agitada? Yo le tengo una información. A ver. Bueno, descubren, bueno, y lo habíamos conversado muchas veces antes, cómo desalinizar el agua de mar. ¿Cómo? Eso. De ¿cómo una manera eficiente y barata. Yo cacho los métodos como artesanales de esos botes de salvamento nomás. No, esos son bong. Bueno, los científicos estadounidenses ofrecen una nueva e impactante solución para resolver el gran problema, cómo desalinizar el agua de mar, ¿cierto? Claro. El agua de mar es un recurso que está ahí siempre, está ahí, pero no sé. 70% del planeta es agua de mar. Claro. Y nunca habíamos tenido un método tan eficiente. Bueno, para resumir las cuentas, se basa en grafito. El lápiz grafito, ¿cierto? El mineral se ocupa para desalinizar el agua. ¿Ya? ¿Cómo se ocupa? El grafito lo metieron al microondas y se dieron cuenta de que al producir con poca calor, o sea, con un poco de onda, por decir, energía solar, por ejemplo. Con pocos grados. Claro, con pocos grados, las moléculas de agua salen del grafito y se queda todo el mineral dentro del grafito. Mira. Entonces se podría hacer con paneles solares más grafito y usted podría desalinizar el agua de mar y tener agüita para su casa, si es que vive en la costa. ¿A juntar lápiz de grafito entonces? Claro, junte el lápiz grafito, como parece que dijeron los Faber-Castell, no. ¿Número 2? ¿O los AVE? Del 3 al 5, esos funcionan bien. Ah, ya. De esos que tienen la goma que se les sale arriba, ¿qué número son? 2. Esos amarillos. Esos dos que te dan para las pruebas antiguas. Que la ponen en la oreja y que hay con la goma dentro. ¿Qué? Bye. Oye, otra cosa que pasó esta semana es que murió Cerati, man. Murió Cerati. Bueno, era cosa de tiempo en realidad, cabrón, que sea que me odien. Hay que decirle a la gente que la gente muere. Obvio, pero si es lógico. Y que los famosos, natural, como nosotros, mueren. Ay, ay, ay. No, yo creo que yo no. Yo me mantengo en las sombras, perro. Yo hasta el momento soy inmortal. Yo creo en las reencarnaciones, pero yo creo que igual no, estoy finado. No, soy inmortal también. ¿Soy ¿sí? finado? Sí, yo creo que sí, sí. Hasta no el día que me muera soy inmortal. Exacto. ¿Ves? Sí, bueno, murió Cerati. Bueno, murió. Tener una persona, yo creo, 4 años ahí postrada y dándole con cosas que no resulten y no sé. Y justo la, como la... que la mamá había dicho la semana anterior, no, si se está mejorando. Y murió, bueno. Bueno, es innegable el legado musical que dejó para muchas personas. Para muchas personas. Pero... yo creo que está en el mismo lugar que está Elvis, que está Michael Jackson. ¿Tú creí? Que está Freddie Mercury. Yo no. Yo no lo creo. Yo creo que a nivel latinoamericano claro, puede ser conocido, pero yo creo que afuera de nuestro continente incluso no es tan conocido. Yo creo que simuló su muerte. Yo sí. Que se fue a su planeta. Por eso digo, que está en el mismo lugar que Elvis, Michael Jackson. Yo pensé que estaba guiando en nivel de relevancia histórica no, musical. No, por eso es que en el mismo lugar. No, ¿será lo mismo cuando muera Tito Fernández? No creo, en lo absoluto. En lo absoluto. Es que pasa mucho que en Argentina, cuando aparecieron todas estas bandas, se tenía un sentido nacionalista súper grande. Entonces, le dieron mucho sentido de pertenencia a las agrupaciones que habían, Sumo, a Soda Stereo. Bueno, todavía Argentina es claro. Sí. Entonces, el nivel de compromiso y cercanía que tenían con la gente era súper grande. Que el resto de los países también hayan tenido ese suceso, igual es destacable. Pero he visto muchas muestras de dolor, he visto mucho llanto, mucha pose y la típica y virulenta comentario por redes sociales que de la nada te pegan una invasión suprema. No sé, tengo como sentimientos encontrados porque como lo decía el Lalo, tener 4 años una persona manteniéndose viva por medio de maquinaria me parece una tortura para ese pobre ser, porque si le llegó la hora de su muerte, compadre, que se vaya tranquilo para su lado, pero tenerlo así conectado a las máquinas, puta. Yo estaba conectado a las máquinas. Ay, ay, ay. ¿Y viste la luz, no? Más de alguna vez. De hecho, el que estuvo cumpleaños el fin de semana también estuvo conectado a las máquinas. Feliz cumpleaños a todos los que estuvieron de cumpleaños este fin de semana. Les queremos dar un feliz saludo atrasado. Y en especial también a un colega que también sufrió las consecuencias de su cumpleaños. Eso. Oye, ¿les parece si vamos con un tema? Me parece más que bien. ¿Cuál? Bueno, yo les voy a mostrar el tema de Tune Yards que se llama Business. Eso. Ah, The Business. La money. ¿Dónde está? The Business. La cosa nostra. Miren que el té, güey. Nos vamos con Tune Yards. Business that business can work through. I say Se abre la sesión de la Logia Negra, repitan conmigo. Juran que se habla en la Logia Negra, lo que se habla en la Logia Negra será el camino a la iluminación del vulgo. Digan a la cuenta de tres. Sí, juro. Uno, dos, tres. Sí, sí, juro. Bien. Se abren las actas entonces. Mac Phantom, weón. Oye, gran barrio. Oye, oh, ya, pero estamos en la Logia, por favor. Estamos en la Logia Negra. Soberano Príncipe, por favor. Príncipe. Guarde compostura. Y me cagan a mí. Usted está provocando cosas acá. Bueno, abrimos la Logia Negra del día de hoy en la Estación Espacial, donde ustedes pueden escribirnos a nuestro correo institucional, que se llama radioestacionespacial@gmail.com, donde pueden aportar todas las certezas que ustedes tengan sobre el universo. ¿Quiere putear? Eso. ¿O no? Tenemos casi todas las respuestas. Exacto, certezas del universo. Si no la inventamos, algo bonito y lo enviamos. Exacto. Bueno, ¿qué nos tienen preparados hoy día para las actas de la Logia Negra? Yo traje para el día de hoy, para la Logia Negra, el tema de los Nightcrawler. Oh, quizá atención. No lo han... Usted va a hablar de los mutantes. Más que mutantes, es algo que no se sabe. Porque el Nightcrawler son los rondadores nocturnos o caminantes nocturnos. Claro. Esa denominación que tiene es más bien descriptiva, ya que no se sabe más al respecto. Hay pocos videos y poca evidencia. Poca gente que los ha visto. No es como un ovni cualquiera, o un ser gris, o un reptiliano, etcétera, etcétera. ¿De qué trata principalmente el Nightcrawler? Es un ser distinto a los demás, ya que pareciera ser que tiene la cabeza unida a las patas. ¿Qué? Como un compás. Como un compás, y avanza de la misma forma que un compás. Mira. ¿Ya? Por o sea pie, que las piernas le nacen como de la base de la cabeza. Del cuello, claro. Como un compás y avanza con esa misma forma. De esa misma forma. Bueno, son blancos, brillan, andan solos o en parejas. Comúnmente se ven de noche. De noche, por eso Nightcrawler. Y el que fue registrado mayor tiempo fue en California, en el lugar que se llama Fresno, ahí en un bosque cercano. Una cámara de una casa grabó parte de bosque y parte calle, y ve como este ser se acerca a la casa. Oh. Ya la cámara de seguridad lo capta muy bien. Se le hicieron todos los filtros pertinentes para ver su autenticidad, y no hay manejo al parecer del asunto. Bueno, pasa eso al otro año también en un bosque cercano a Fresno. En otro lugar, en Sierra Nevada, también aparece otro. Y siempre con cámaras de seguridad. Y hay dos videos de personas que se lo topan de noche. Había un programa que era sobre investigación de hechos paranormales también. Que trataban de simular todos los videos que ellos veían, que se yo, chupacabra o un ovni, cualquier cosa, y ellos trataban de simularlo a tal nivel de que quedara iguales y así desmentirlo. Y hubo un especial, me acuerdo, de este mismo tema. Claro, yo también. ¿Y lo viste? Sí. Se llama Fact or Fake. ¡Ah! Pero qué gran, pero qué F-O-F. Hombre más informado, qué hombre más informado. Y intentaron hacerlo y no pudieron, Cristiano. Te podría decir que eso fue el 2010. Mira, dato duro. Y no creo pudieron, más allá de todo tema, si hay gallos que están dedicados y ese, en ese programa, FOF se llama. Sí, FOF. Fark of Fake. En ese programa hicieron varios videos bastante buenos, yo lo seguía. Pero con este en especial, yo cuando lo vi dije. Porque los videos de cámara de seguridad se ve una cuestión caminando y como que no me tincó mucho. Aparte, tan largo, tan misterioso. Tan lento. No, dije yo, claro. Super lento. Es que avanza. Dije, no, es súper fácil detenerlo arriba o como una marioneta, etcétera. Pero los gallos no pudieron hacerlo y después de investigar yo tampoco pude hacerlo. Mira. Bueno, respecto a este tema, pasa algo más bien cercano. Porque hablamos de Estados Unidos, otros lugares que hay poco video y todo. Uh-huh. Pero tengo un amigo. Que no es brasileño. Un amigo del amigo. No, un amigo que no es brasileño. Un amigo que no es brasileño vio uno de estos. Y él es fuente confiable, digo yo, creo, porque él no creía en nada de todo esto. Y su fuente no será revelado, que el hombrón aquí es el guardián del secreto. Oye. No será revelado a menos que me manden un mail. El caballero del Real Secreto es así. Va a darle uso al mail. Es que quiere saber el nombre y la descripción exacta. ¡Ahí está! ¡Pum! Eso. Bueno, la situación fue la siguiente. Él vivía en Santiago Centro, ¿ya? En una casa de dos pisos. Él vive en el segundo piso. A eso de las 3 de la mañana, un día miércoles, recuerdo, va al baño, hace sus necesidades. Por las ventanas del pasillo que lleva al baño. ¿Qué necesidades tenía en ese momento? Del uno. La puñeta. Puede ser. Camino al baño, por esas ventanas del pasillo. De reojo ve que hay una luz grande que aparece y desaparece en los techos de los vecinos que eran de un piso. Ah, ya, como que lo tiene como a primera vista. El segundo piso ve en los techos de los vecinos una luz. Bueno, obviamente mira y al desaparecer este resplandor ve que queda este compás. Cabeza blanca, claro. Patas blancas, avanzando como compás por los techos de los vecinos. Lo bueno que está en el baño ya. Claro. Porque yo me dice, cagado. Sí, doctor. Y, menos mal que está evacuado, que ya estaba limpiecito. Obviamente su primera acción fue esconderse. Tratar de no... De no ser dijo, visto. Vengo durmiendo, miro de nuevo. En todo caso aparece yo me fondeo. Cualquiera. Esté como cualquiera. Claro, sí. Ya había obrado el hombre, tal vez. Quizás. ¿De qué sería la intención de encontrarse con un ser extraño y al tiro de hacer contacto con él? Ahora, si estoy con un grupo, por ejemplo, si estamos en esta estación, en este minuto, y aparece una situación así, ahí me envalentono y voy para allá a sacar una foto, por último, o alguna presencia. Claro. Pero solitario, a las 3 de la mañana, anda para allá. No es complejo. Bueno, y este ser, este Nightcrawler, apareció, o sea, estuvo ahí durante unos 30, 40 segundos, que es bastante... ¡Ah! Sí, que es bastante y con miedo mucho hasta más, que ¿no? Y él ahí, bueno, tratando, no alcanzó a grabar nada, miró solamente ni a subirse los calzoncillos alcanzó, y dice que apareció otra luz que le dio aún más miedo, y después que se fue la luz, este resplandor, el Nightcrawler ya no estaba. Seguido toma el celular y me llama al tiro. A ti te dio la premisa. Sí, dijo, este Juan tiene que saber, me llamó y sabía que yo le iba a creer porque claro, porque tú eres una persona fácil de convencer. No me iba a llamar para puro lecer a las 3 de la mañana. Me dijo, mira, me pasó esto. ¿Qué puede ser? ¿Llorando? No sé. No. Ah, yeah. Gritando. Traspasó inmediatamente el miedo al pobre Lalo, que no pudo conseguir su sueño. Claro, así que yo rápidamente me fui a mi estudio de investigación, que tengo en el quinto piso. Eso. Abajo el estudio que tenemos acá. Claro. Porque estamos en el sexto. Obvio. Prendí todos los computadores, llamé a mi secretaria, empezamos a investigar. Nightcrawler, se llama el individuo. Le dije, mira, esto es, y él también está investigando su parte. Me dijo, sí, es lo mismo que vi, igual, oye, no sé qué es, qué onda, bla, bla. Estuvimos hasta como las 6, yo creo, conversando. Él trabajaba el otro día y le importó una wea. Oiga, guardián, y es posible que para el próximo capítulo le saquemos una cuñita, ¿no? Puede ser. Sí. Bien, pues no estaría nada de malo su relato. Pero si no es llorando, no le creo. Ahí de alguna forma lo hacemos llorar ya. Pero tiramos la cadena para que le dé ambiente. Oye, increíble la historia que nos contáis, Lalo. Sí. Así, bueno, perdón, Caballero del Real Secreto. Me cuesta esto de los títulos todavía. Sí, es muy honorable. Es que llevamos muy poco tiempo. My último. Lord, my lady. Y última vez que le cuesta. Oh, Joven princeso, ¿qué tiene usted? ¿Qué pasa? A mí me dejó helado mi compadre, porque sí, a mí se me había olvidado el tema después de harto tiempo con psiquiatra, pero ahora como que me retomé todos los sustos y el camino para verte a la casa es largo y... Uy, y oscuro. Bueno, yo vengo con algo de historia. Ya. Fíjese, coleguín, ya, que en India, un lugar... ¿Dónde viven los indios? Sí. Porque... Sí. Donde hay gente que dice que viven los hindú. Claro que viven los hindú por ahí, pero los hindú son una religión. Exactamente. Eso. O sea, son seguidores de una. ¿A quién creerle? No hay que creerle a nadie. Bueno, ¿sí? India es un país con mucha historia, demasiada, mucha historia, muy bien documentada por lo demás. Y también es un territorio muy inexplorado en algunos aspectos. Ajá. Y hace poquito, colegas, encontraron unas pinturas antiguísimas en una caverna que datan de hace cuánto, adivínenle. 2000 años. 100 años. 10.000 años, compadre. 10.000 años. ¿Cómo los dejé? Ahí está, boom. Pucha, colega. Encontraron, como les decía, unas pinturas rupestres hace 10.000 años atrás que representan alienígenas. Ah, típica figura. Típica silueta, típicos ojos. Cabezón, manos largas, flaco. Y larguirucho. Y al lado de humanos, que eran más delgados. Más, o sea, más pequeños, perdón. ¿No eran así los de papa entonces? No. Y más encima, si no me creen, el lugar está en la región de Charama, en el distrito de Kanker, en la región de Bastar. Así que el que quiera averiguar, métase ahí y los va a ver y que se sepa, porque los marcianos estaban ahí. Y hay pinturas explícitas de estos seres, explícitas de las naves, está todo ahí tal cual, y hacen 10.000 años atrás. Usted me comentaba que uno no tiene como una claro, la noción de los 10.000 años, o sea, está temblando, weón. Usted está pero loco, no importa, hombre. Sigamos. Bueno, tenemos la primicia, si es que tiembla. Es que un camión que pasa abajo, pero como estamos en el sexto piso, todo aquí lo mismo. Bueno, construcción mismo. Hay harto, en hartos lugares del planeta también hay varios de simbologías, hay varias pinturas, hay varias muestras de nuestros antepasados que trataban de expresar lo que estaban viviendo, lo que estaban encontrándose. Claro. Hay lo más cercano aquí en estos sectores también hay harta. ¿Por qué se ríe usted, caballero, cada vez que yo como que cierro los ojos y me apasiono con el tema? Es que esos ojos. En Perú también están las líneas de Nazca, en fin, hay un montón de. Bueno, la ciudad de Tiahuanaco. La ciudad de Tiahuanaco. También muy enigmática. Increíble. Colega, ¿usted cacha de la ciudad de Tiahuanaco? No tengo idea de la Por ciudad. Por favor, joven Lalo, póngale que yo le hago los apoyos. Bueno, la ciudad de Tiahuanaco es una ciudad ubicada en el altiplano, en lo que es hoy Bolivia. En Bolivia, ajá, claro. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? Porque hay otra, podríamos decir, Machu Picchu. Claro. También está ubicada a una gran altura. Ajá. ¿Ya? Por los vestigios se considera que ahí vivió mucha gente para ser una ciudad antigua. De hecho, hablando de más de 100.000 personas. Era considerado también harta población. Era una especie de circo romano, por así decir, por dar un ejemplo, pero de cientos de miles. Y se supone, ajá, que ahí se reunía, era una un concilio universal. Y ahí se reunían seres de otros mundos y seres con habilidades supremas. Y se reunían en ese lugar específico. De hecho, todas las murallas tienen caras gigantes de individuos con cintillos que en ese tiempo eran. Era otorgado a las deidades, por así decirlo. A sí, los seres supremos. Personas con bastones, con talismanes y objetos en las manos. Y objetos fuera de tiempo, además. Obviamente, sí, obviamente la construcción de todo eso es de una calidad que ni siquiera hoy podemos. Exacto. O sea, la típica de que la hoja de la navaja no pasa entre piedra y piedra. No cae ni un pelo entre medio. Exactamente. Es piedras un lugar muy grandes, las canteras de esas piedras estaban muy lejos. Y claro, y hay partes que son como templos, que son como la parte que siempre aparece en internet, la Puerta del Sol y claro, todo eso. Pero de alguna cosa más grande. El lugar es tan impresionante, porque es no te puedo dar las dimensiones, que son muchas canchas de fútbol, por ejemplo, por ponerte a lo largo y a lo ancho. Y resulta que se supone que en esta especie de anfiteatro, cerca de la Puerta del Sol, hay una figura, que es para colocar tú la voz. Y si tú hablas fuerte, compañero, se escucha en todo el lugar. Ah, un sistema de amplificación. ¿Te lo digo? Sí. Tengo, señorita Mónica. Lítico se llama. Usted, tengo una persona de primera fuente que fue a esta ciudad. O sea, me mostró mucho registros fotográficos y también me comentaba que ella no creía tampoco que era, no sé, por ponerte un ejemplo, unas 6 cuadras de largo. Y en un lugar que es plano, entonces el sonido se va para todos lados. Y resulta que ella gritó a través de esta especie de megáfono de piedra, todo es de piedra. Y se escucha, retumba la voz a un nivel sonoro impresionante. Tiahuanaco, por favor, investiguenlo porque algo raro pasó ahí, oye. Tiahuanaco. Sí. Igual es una información súper nueva. Me imagino que hay miles de lugares extraños en el mundo que aún no ni siquiera dimensionamos. ¿Qué importancia tuvieron hace 10.000 años? Que hace 10.000 años, ¿cómo podían dejar registro de lo que pasaba? Claro, de hecho, el mismo Machu Picchu también. Claro, o sea, yo estuve en Machu Picchu. Manso Picchu. Claro. Estuve también ahí. Que se sepa. Más bien que se sepa. Huayna Picchu se llama. Ay, ay, ay. La que Machu Picchu es cerro viejo. Y Huayna Picchu es el cerro joven. Ah, ya. Manso Picchu. No, eso no. Motumbo. Bueno, pero averígüelo, colega, para que no quede el tema en el aire. Sí. Es muy interesante. Esta ciudad está todavía ahí y además de eso hacen recorridos y hay tour. Así como para Machu Picchu, que usted no como va a dar largo tour. Van a hacer hacen tour también y hacen tour esotéricos en el cual te llevan a los lugares especiales donde se supone que hay canalización energética. Porque para aquellos que son más curiosos en ese tema, hay lugares, hay piedras y hay formas. Y hay lo más extraño es que hay especies de portales. Y va a volver la serpiente de luz. Y tú vas y te posicionas sobre esos portales y tení un, ¿cómo se llama? Una diferencia energética, tení un cambio energético. Es muy, muy espectacular. Yo tengo dentro de mis cosas que hacer antes de perecer en esta vida. Es comer banana. O decidirse entre Tanganica o Tanganana. Claro. Y Manso Picchu también, usted nos estaba comentando, ¿no? Sí, de que también es una ciudad enigmática porque está muy a la mierda para arriba y no se sabe para qué lo hicieron. Mucho más abajo tienen otros lugares mejores para hacer una ciudad. Algunos decían que era sembradío, pero es sumamente descartable. Es muy poco para la cantidad de gente que era. El clima, igual he visto imágenes. Muy lluvioso, claro. Poco sol. Por igual lo es mismo. Práctico si un clima lluvioso vivir en un es sábado. Más bien una fortaleza, pero. Para plantar la planta del rey. Eso. y bueno, también. Tehuanacu, Machu Picchu, Patronato. Cosas que no sabemos por qué están. Bueno, princeso y caballerito, ¿les parece si vamos con un tema? Me piste. ¿O cuál sería? Comiendo banana. Mírenlo. ¿Puede ser? Coquetón. Esta canción. Póngalo play. Muchachos, esta canción es de Chancho en Piedra, del antiguo Chancho en Piedra, del disco La Vida del Lagarto. De cuando comiendo eran banana. Pónganle atención porque tiene doble lectura la canción, sí, ya. No se quede solamente con lo que ve, quédese con el trasfondo de la situación. Eso. Hola tortuga, hola oruga, contento voy. Esta mañana como banana, contento estoy. No tengo problemas, mi mente está ajena a toda maldad. Llevo una vida, vida tranquila de felicidad. Para mí, esa banana esconde algo en sus entrañas. No puede ser que se sienta bien solo por comer. Debe ser una droga que afecte la mente humana. Revísenlo, quién sabe lo que pueda hacer. Dinos la verdad. Banana. tropecé con una cáscara e igual me encerraron. La banana es lo mejor para la tranquilidad del hogar, ¿cierto, muchachos? ¡Cierto! Simultáneo al coro. ¡Yuhu! Volvimos. Volvimos con la logia negra. Oye. Ah, buena esa banana. Ese tipo de banana. Buena la canción. Sí. Qué buen recuerdo. Sí. Qué buena forma de chancho de hablar eso. Sí. Sin ser censurado. Recomendable para todas las personas que consuman marihuana. ¿Qué? La versión emitida del programa son los derechos de los derechos. Oye, volvemos. Queridos logistas, seguimos con las actas de la logia negra. Este espacio que nosotros tenemos. Vuelto, 90% Mac. Del programa se basa en esta logia negra, logia del secreto, logia hecha secta, que se pero sepa. Una secta popular. Eso. Escríbanos a radioestacionespacial@gmail.com y escríbanos lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a leer lo que sea. Y si tiene algo que interesante que decirnos, bueno, lo vamos a decir en vivo, en el aire. Pero porque realmente estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos el sexto aire. Piso. Cualquier rato. Sí. Oye, bueno, lo de la cultura de La ciudad de Tiahuanaco. Tiahuanaco. Oye, increíble. Tremendo. Es un tema que podría dar para muchos programas, para especiales y recontra especiales y todo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, la cultura de Tiahuanaco tiene una. Se dice o se piensa o se ha estudiado que pudiese tener relación con los Anunnaki. ¡Ah! ¿Otra vez? De nuevo, los Anunnaki están en todos lados. Perrito está matalole. Eso. Eso, por eso llegaron. Por eso llegaron. Y ahí cambia la historia de del poblamiento de América. Oye, y cambia la historia de la humanidad, por así decirlo. También. Así que tuvieron relación con los Anunnaki. Perú puede haber sido el primer país o lugar altiplano poblado. Porque está en el norte de Chile, en el norte de Argentina, al sur de Bolivia, al sur de Perú, o sea, claro, lo no que podemos pasa, hablar de límites. Lo que pasa, claro, con Tiahuanaco, pero pasó algo similar con la cultura de Chavín de Huántar. ¿Ya? Que está en Perú hacia la costa y hacia el norte. Ya, ahí es Perú. Sí, y qué tiene de interesante, como dato anexo, Chavín de Huántar, que ellos dominaron muchas culturas adyacentes a través de... ¿Quién sabe? Del maíz. ¡Del San Pedro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Bum! Me duró la ¿sí? guata al tiro. Le decían, cabros, hagamos un carrete, un mambo así, ya, ¿y qué vamos a hacer? Aquí trajimos un brebaje, así, wow, los cactus del desierto, va, así. Vacilemos, wow, está terrible, bueno. Y de ahí como, oye, si me firmás este papel, ¿no me vais tus tierras? Sí, compadre, bueno, anda, va. Y así dominaron. Cultura tras cultura tras cultura sin derramar sangre. Otros lo hicieron con el aguardiente. Otros lo hicieron enseñando agricultura. Y otros lo hacen con la comunicación. Pero más interesante con otros San Pedro. Otros lo hacen con las bombas. Sí, mucho más interesante con San Pedro. Mucho más interesante, entretenido. Aunque se te caigan los dientes, tonto. Eso. Así que, bueno, por eso digo Perú. Claro. Ya sí. Tiene Chavín de Huántar y tiene Tiahuanaco. Ya es directamente Perú. Claro, más para allá. ¿Qué puede agregar, Mersh, compañero Álvaro? Estoy sumamente contento de que se estén tocando estos temas, que son bastante comprobables, porque muchas veces... Y temas nuevos. Claro, muchas veces caemos en, vivo un ovni, apareció un ovni, pero hay, de repente son informaciones como muy ligeras, ¿por qué? ¡Un atentado! No, claro, porque no son como llevadas a estudios más profundos, porque son temas claro. Que son considerados... Es que no tienen fundamento, no tienen una base, un estudio científico. Y aparte una base que, aparte que el universo de posibilidades es tan amplio en estos temas que se deja. Y la pero, gente está muy loca. Claro, pero en por ejemplo con Tiahuanaco, con las líneas de Nazca, con pinturas rupestres antiguas, está la documentación. Con Friendship. Está la documentación, está toda la información y es súper comprobable. Como por ejemplo, usted... ¿Sabían que... bueno, ¿cuándo fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? ¿El 40, 50? ¿45? ¿Fue en la Segunda Guerra Mundial? Claro, los estudios de esta bomba se suponen que fueron designadas como el Proyecto Manhattan. Claro. ¿Ya? Y se supone que en el Proyecto Manhattan se desarrolló la primera bomba nuclear y fue probada la primera bomba nuclear. Hablamos del Proyecto Manhattan en el primer programa, ¿se acuerdan? Algo. Algo, bueno, hace no mucho tiempo se dio una conferencia sobre este mismo caballero que estuvo en esos proyectos, se me olvidó, Oppenheimer, creo que se llama. El mismo de las cajas. Usted me lo dijo y yo no lo supe. Cajas, Oppenheimer. En el cual él estaba dando una cátedra sobre este tema, puesto que él se consideraba, después de haber terminado los estudios, se consideraba un destructor de mundos. ¿Ya? ¿Por qué? Por todo, porque... desarrolló la bomba atómica, pues, amigo mío. Después de ver lo que causaba, consideró que eso iba a acabar con el mundo y se sentía tan mal que él consideraba dentro de sus depresiones como un destructor de mundos. Ah, ya. Como les decía, cuando hizo esta conferencia, uno de los muchachos que estaba asistiendo a la conferencia, en la rueda de preguntas, le dijo: querido profesor, en el Proyecto Manhattan fue la primera vez que se lanzó la bomba atómica, ¿no? A lo que este muchacho, este señor, respondió que... Le dijo, sí, puede ser. Al menos en estos tiempos actuales, sí, nosotros fuimos los primeros. ¡Oh! Dejó ahí dando bote. Y dejó dando bote, por supuesto. Da la casualidad de que Oppenheimer es un gran conocedor de escritura sánscrita de la India. Él mencionó algo cuando detonaron la primera bomba. Se tiró una cita del Mahabharata. Claro. ¿Del teatro de qué? De Mahabharata. Mahabharata. El Mahabharata es la canción de Ilya Kuryakin de Valderramas. No. Atabajame en la bañera, ¿no? Ese es la bañera. Ah, no. La cuestión es que el Mahabharata es uno de los libros antiguos que se basa en gran parte de la religión hindú. En varios. ¿Visto, no? ¡Que se sepa! Bueno, en realidad son una serie de poemas, son 10.000 frases aproximadamente, y era considerado el libro más antiguo y más largo de la historia. Que es de aproximadamente 1540 años antes de Cristo y cuenta leyendas de hace 5000 años atrás. Fue escrito, se supone, por un gran sabio que es Vyasa. Y en él... ¿Vyasa? Vyasa. Ah. Y en el otro era un estratega. Y en este Mahabharata... ¡Llévame contigo, maestro! En este Mahabharata, en este libro sagrado, no. Se desarrolla... Bueno, es la gran batalla de India. Que es una... de donde aparecen... Ganesh, Shiva, Rama, todos los dioses, claro, más populares, por así decirlo, de la India, junto con todas estas descripciones de combate. Para ser más preciso, en India está ya datado que hubo una gigantesca guerra atómica hace 5000 años antes de Cristo. ¿Cómo los dejé, cabrón? Allá. Oh, no me digas. Y de repente, y para ser más cuático, la datación de estas destrucciones son de cerca de 12.000 años atrás. Y de hecho están en el Valle Hindú, que ahora es un desierto, y antes era un valle. Y en estos libros antiguos está descrito cómo era el valle hermoso, con sus ríos, con sus aguas, con su vegetación frondosa y todo, y ahora es un desierto. Producto de la guerra atómica. Mira. Claro, este desierto es el desierto de Thar. ¿12.000 años o 5.000? 12.000. Y cubre un área de 5.000 kilómetros cuadrados. Y está, el lugar específico está a 17 kilómetros al oeste de Jodhpur, que es una ciudad que está ahí cerca del desierto. Bueno, la explosión dejó un cráter brutal, que se puede ver a mucha distancia. Voy a buscar aquí en mis documentaciones, cabrón. Usted está muy preparado por los archivos. Es que este tema es interesante para mí, porque está muy documentado. De hecho, hay una universidad en Estados Unidos, que no me recuerdo el nombre en este minuto, que hace estudios sobre las religiosidades hinduistas. Y dentro de todos estos estudios tienen las documentaciones de que esto realmente da para pensar, porque está como muy... empírico. Claro. De hecho, el cráter lo midieron. Hay un cráter en este desierto y lo midieron. El cráter mide 2154 kilómetros de diámetro. Oh. Y se más localiza, que Valentina Roth. Y de hecho, el lugar específico donde está, está a 400 kilómetros al noreste de Mumbai. ¿Ya? Bueno, la mansa piscina. Claro, es brutalmente gigante. Son 2 kilómetros y tanto de cráter que dejó explosiones y están hasta el día de hoy marcaditas. Hay varios libros antiguos, hay no solamente en el Baja Barata, sino que hay varios más, inclusive en unos que son de ya religiones como más centradas, más monoteístas, por así decirlo, que también en sus escrituras tienen indicios de que esta guerra fue una guerra atómica por estos dioses, y que más encima la guerra atómica fue librada en los cielos y en la tierra a través de naves espaciales. ¿Cómo puede ser esto? Me dirán ustedes. Por ejemplo, para en el Mahabharata se hace podría buscarle exactamente la... Ya ve uno. Podría buscarle exactamente la cita y el párrafo donde se lee la frase de ¿cómo se llama? De estos hechos, de estas guerras. Por ejemplo, dice: era un solo proyectil en el Mahabharata, cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó con todo su esplendor. Era un arma desconocida en un relámpago de hierro. Eso lo dice así, tal cual. ¿Cachai? No, aquí no hay ninguna interpretación ni nada raro. Hay otro libro, se llama Mahavira Charita, que hace mención también a estas armas. Dice: un proyectil cargado con la fuerza del universo produjo una inmensa columna de humo y llamas deslumbrantes, tan brillantes como 10.000 soles, que es relativamente parecido a lo que estábamos viendo, sí, en otro claro. libro, que es completamente distinto. Si bien no son contemporáneos, son escritos cientos de años después, pero están haciendo referencia a la misma leyenda. Exacto. ¿Ya? Dicen, por ejemplo, los cuerpos, porque también se habla, está tan descrito que se habla sobre las muertes que provocan extrañamente las mismas situaciones que pasaron en Hiroshima, que por ejemplo la gente ya murió, se quedó casi vitrificada en las murallas, y aparte de eso, los que quedaron vivos quedaron con todas estas secuelas que hemos visto en una infinidad de videos. Mutaciones, claro, problemas genéticos. Entonces. Dice, los cuerpos quedaron irreconocibles, sus cabellos y uñas se caían, la losa se rompía espontáneamente y las aves se volvieron decolorando su plumaje. Después de unas cuantas horas, todos los alimentos quedaron contaminados. Para poder escapar de ese fuego, los soldados se arrojaron a los ríos para lavar su equipaje y lavarse entre ellos mismos. El sol pareció temblar y el universo se cubrió de calor. Las aguas hirvieron, los animales comenzaron a perecer, los guerreros hostiles cayeron derribados como briznas. Grandes porciones de vegetación quedaron desiertos y hasta el metal de las carrozas se fundió en esta arma. Estamos hablando de una bomba atómica, Perry. Estamos hablando de una arma hace 12.000 años atrás teníamos culturas que, si bien estaban recién empezando su florecimiento, y nos enfrentamos a esto que totalmente... Porque ahora nosotros asimilamos el tema porque ya pasó después de la bomba atómica, la creación y el lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki, ya tenemos asimilado lo que es una detonación claro. gigantesca. Pero antes de esto no era considerado muy considerado, porque no teníamos una dimensión de una combate tan gigante, tan brutal. También hace menciones sobre las naves voladoras en estos libros, en el Mahabharata y en el Ramayana. También, que es un libro que dice: era tan poderoso que podía destruir la tierra en un momento. Un gran rugido se elevaba de humo y llamas, y sobre él está sentada la muerte. Así de corta. Para los que son más cercanos, aquí como más popular, por así decirlo, en el libro de Krishna, dice, en relación a las naves que combatían eran capaces de moverse sobre el agua y bajo de ella. Podían volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Y a esto se está refiriendo a los carros, porque ellos durante todo este conflicto, que es una guerra brutal, describen carros de fuego que se elevaban, bajaban, se metían al agua, como lo que hablamos las semanas anteriores sobre los OSNIs. ¿Ya? También el Ramayana dice: las vimanas, que son estos carruajes de guerrero, decían, tienen la forma de una esfera. Y esto está escrito, chiquillos, son libros de hace miles de años atrás. No es una cuestión que alguien tradujo mal, claro, o lo inventó. Claro. No se tomaba en consideración porque no había conocimiento, no había asimilación. Pero se escribía tal cual se veía. Pero, por ejemplo, mire, escuchen. Las vimanas tienen forma de una esfera y navegaban por los aires a causa del mercurio, según ellos. Levantando un fuerte viento, hombres a bordo de los vimanas podían así cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo sorprendentemente corto, pues el hombre que lo conducía lo hacía a su voluntad, volando de arriba abajo, de adelante hacia atrás. Increíble. Ese es en el Ramayana, en el Saramangan Sutradhara se lee: estaban hechos con planchas de hierro bien unidas y lisas. Eran tan veloces que casi no se los podía ver desde el suelo. Los hombres de la tierra podían elevarse muy alto y los hombres de los cielos podían bajar hasta la tierra. Es como que te hace clic, ¿no? Y por último, en el Ramayana, para hacer la última mención, chiquillo, uh-huh, antes de... Para no latearlos mucho y dejarlos con la bala pasada, dice: debe haber 4 depósitos de mercurio dentro de su interior. Esa era la conclusión que se llegaba sobre estos carruajes hermosos. 4. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el Vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Si este motor de hierro, con uniones adecuadamente soldadas, es llenado de mercurio, el fuego se dirige hasta la punta, provocando la explosión de los relámpagos y el rugido de la muerte. ¿Se acuerdan que yo leí un texto del profeta Ezequiel? Exactamente. Se hablaba casi de manera similar, mencionaba los 4, claro, las 4 ruedas, los 4 ejes. Oh, increíble. Para recordarle, estos libros son, mira, sumamente buscables. En internet tú buscas el Ramayana, aparece, el Mahabharata aparece, las escrituras de Krishna aparecen. Y tú podés, si te dais el tiempo de investigar en internet, también están los párrafos precisos. Yo hoy día me bajé el Mahabharata, que es el libro más antiguo, se supone, Around the World, disponible en el Rincón del Vago. De la cuestión de que no está, lo encontré en español. Y resulta que, claro, busqué los párrafos donde hacía mención y se demoró como un año en buscar la página. No, para nada, pues sí. Tomándolo un poco en serio, en realidad, chiquillo, no cuesta mucho localizar los párrafos explícitos donde salen todos estos versos, así que es súper interesante, muchachos, para que le pongan atención. Bueno, compadre, oye, bueno, hablando de las bombas atómicas, que para nosotros es como el arma más destructiva que tenemos en estos momentos. Bueno, claro, hay otra. Ay, ay, ay. Les puedo otra decir más. Bueno, el científico Stephen Hawking, ¿cierto? Ese que está así medio convaleciente siempre, pero que se mantiene inmortal. Dijo que a través de nuestro último descubrimiento, que es el bosón de Higgs, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que incluso pensaban que se iba a destruir el mundo, que iba a aparecer un hoyo negro y que íbamos a colapsar y que iba a desaparecer el universo. Claro. Bueno, esto sí es cierto, ¿ya? Pero Stephen Hawking dijo que esto tiene que ser si esta partícula de Dios es sometida a mucha presión. ¿Ya? O sea, si nosotros sometemos a mucha presión a esta partícula, va a haber un colapso que no va a ser a nivel de la Tierra, sino que va a ser a nivel del universo. Va a destruir al universo. Around the universe. Exacto. Dice: la partícula de Dios podría causar un retraso catastrófico de vacío, así se llama, si los científicos lo someten a una presión extrema. Un desastre como este es muy poco probable por el momento, porque los físicos no tienen un acelerador de partículas lo suficientemente grande para desarrollar un experimento de este tipo. El mencionado acelerador debería ser más grande que la Tierra y es poco probable que se financie en el actual clima económico. Cash. O sea que si se arma un acelerador del bosón de Higgs, el universo desaparece. Quedé como medio tensionado, querido amigo. No conforme con las bombas nucleares, ahora tenemos una bomba universal. Ultra mega, una bomba universal. Imbécil. Que podría hacer colapsar. Sí, se va a cumplir, bueno, si resulta, se va a cumplir el deseo de Skeletor. Quería destruir el universo. Skeletor, yo creo que está trabajando. Entonces, si no llega He-Man luego, estamos cagados. Oye, ¿les vamos con un tema? Me gusta, porque que como le digo, medio... ¿No, otro tema denso así como ¿sí? ese, o no? No. No. ¿Mr. Bobby? Bueno. ¡Tai Bobby! ¡Sácate, Wander! ¿De quién es? Manu Chao, compadrón, de Radio Bemba Sound System. Aquí, en Radio Estación. Espacial. Let's get a big sometimes I feel so lonesome. Tonight I watch through my window and I can't see no right. Tonight I watch through my window and I can't see no right. They won't be falling. Say something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Bueno. Bueno, buenísimo. Manu, chao. Oye, ¿ya llegó la hora de decir adiós? No. Oh, sí que sí. Y de hecho, está... Ay, como que me arrebaté. Como que estamos medio pasadillo en el tiempo ya. Nos van a retar. Que ha sido un programa muy entretenido. Sí, sí, muy, muy bueno. Ha sido muy diverso. Hemos hablado de muchos temas. Hemos pasado de un lugar a otro. Y lo he pasado increíblemente bien. Hoy día siento que soy una persona mejor. Ay, ay, ay. Uy, uy. ¿Cómo le fue a usted, joven Lalo? Bien, sí, mejor de lo esperado, sí. No venía con grandes expectativas, pero bueno, el juego se fue realizando. Un cultivo interior, yo. Sí, a mí me gustó que hoy día nos tiramos puras papitas que son verificables. Ah, sí. Somos de verdad, cabrón, hicimos el medio estudio, por favor. Yo me pegué harto rato haciendo un estudio y un resumen de la cuestión para poder... Bueno, los que tengan más duda al respecto, lo que quieran saber más, obviamente estamos dispuestos a entregar toda la información que tenemos a nuestro alcance. Claro. Dar los links, no sé. Mándese el Facebook, colega. Radio Estación Espacial. Así, directamente. Radio. Porque si pone Estación Espacial, va a caer a otro programa y se va a desilusionar. Pero si pone Radio Estación Espacial, ahí va a guiar, pero de Pericles, cabrón. San Felipe, Chicle. Exactamente, chiquillos, ya cuando son como las 5 de la mañana, no sé qué hora es, colega. Son como las 6 y media, más o menos. Ya empezó a aclarar ya, así que me da menos miedo para devolverse a la casa. En esta dimensión, no sé. Yo les tengo un mensaje a ustedes y es como el mensaje principal de nuestra programación. Lo más importante. Ya está informado. Solo el que está informado puede tomar decisiones. Toma, tonto. Ah, ¿viste? Sí. Es como de la radio Colo Colo. Sí, como de la radio cooperativa, pero de la claro. antigua. Claro. Pero igual es una buena frase. Gran frase, gran frase. Sí, no dejen de vigilar los cielos. ¿Verdad? Increíble. Bueno, nos despedimos, querido princeso, querido caballerito. Maestrísimo. Oiga, maestro, y pórtense bien, sí. Y lleguemos la próxima semana con más datos duros, porque hoy día sí que nos tiramos, pero puras papitas verificables, chiquillos. Puro registro. Shep. No como lo otro. Oh. Que juegan con la incertidumbre de la gente. Claro. Sería todo, muchachines, entonces. Nos vamos a ir con un temón. Bueno, sean felices. Nos vemos.